Ustedes no me impresionan. Los cuenticos de su zona, sus peitos de pistola, toda su pendeja. Vivo en un país donde cada dos horas nacen más raperos que personas, por eso la competición es moda. Ahora quienes apoyaban están en contra y pensando que esto es fácil o que el respeto se compra. Estos tipos no tienen honra, chocaron el carro hace rato por no poder controlar la cotorra. Y igual que los borra, yo lloran hijos de zorra. Se les viene el techo encima, ya no importa que corra. Más brothers están dotados de líricas abusadoras que no se comparan con los chismecitos de un grupito de señoras. Que como no les paramos bola, pretenden malinformarnos, pero la gente no es sorda. Saben que estamos por aquí desde hace rato y rechazamos las pistolas y le pateamos el culo a los ingratos. Fuera, porque lo nuestro es micro y platos. Y comenzamos en la calle pintando y bailando. Man, nuestros valores están intactos. Y con el lápiz seguimos fieles al pacto. Desde que empecé somos pocos los MC que no hemos cambiado nuestra forma de ser, al parecer. Desde que empecé somos pocos los MC que no cambiamos nuestra manera de ser. Desde que empecé somos pocos los MC que no hemos cambiado nuestra forma de ser, al parecer. Desde que empecé creo que soy el único humano que ves en los toques todavía levantando las manos. Porque ahora todos son gente seria y si te le ríes en la cara sienten histeria. No te equivoques si no quieres nada conmigo y no me busques lío si no llevas en el güiro. Al que chapaja lo cosemos a tiro. Son las frases de moda de todos mis enemigos. No hay mal que dure mil años, ni cuerpo que lo aguante. Si vas a disparar, ¿pa' qué tienes puestos los guantes? ¿Acaso no son hombrecitos pa' hacer lo que dicen? ¿O no se dan cuenta que subo mientras me maldicen? ¿Acaso no son hombrecitos pa' hacer lo que dicen? ¿O no se dan cuenta que subo mientras me maldicen? Hace 3 años no existían. Sé que en planes ahora y que porque están tocando todos los días. Sigan viviendo fantasía. Lo que yo hacía, ustedes no lo han hecho todavía. Desde que empecé somos pocos los MC que no hemos cambiado nuestra forma de ser, al parecer. Desde que empecé somos pocos los MC que no cambiamos nuestra manera de ser. Desde que empecé somos pocos los MC que no hemos cambiado nuestra forma de ser, al parecer. Desde que empecé creo que soy el único humano que ves en los toques todavía levantando sus manos. Supa, alguien sensato. Ey, tranquilo, quieto. Menos pleito, más respeto. The Fundamentals. Vinny Lakes Records. Yeah.